7:42 minutos de la tarde. Sigan en la compañía de Radio Municipal de Bailén, porque comienza Nuestras Peñas. Buenas tardes y sean bienvenidos una semana más al 99.3 de la FM, Radio Municipal de Bailén, y su programa deportivo Nuestras Peñas. Un programa que, como ya saben, está enfocado al mundo peñístico de nuestra localidad, y además contaremos con sorpresas que iremos desvelando a lo largo del programa. Recuerden que este espacio deportivo está patrocinado por Pinturas Sanabria. Y bien dicho esto, como todos ustedes sabrán, Bailén cuenta con dos peñas representativas del Real Madrid Club de Fútbol. Hace dos semanas nos visitaba una de ellas, que además es la más antigua de las dos que hay aquí en Bailén. Era la peña presidida por Reyes Arance, ubicada, como todos saben, en la calle del Cristo. Pues bien, hoy es el turno para la otra peña del Madrid. Concretamente, la peña madridista bailenense, ubicada en el pasaje del antiguo Cine Hernández y presidida por don Juan Navío. Esta peña está viviendo un comienzo del 2009 algo muy especial, ya que este año se celebran los 25 años desde que se fundó dicha peña en Bailén. Sin más preámbulos, y si ustedes me lo permiten, vamos a dar paso a presentar a los representantes de la peña madridista bailenense que nos visitan hoy aquí en la Radio Municipal de Bailén. Juan Navío, presidente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Diego de la Cruz, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Bueno, en breve se incorporará también Juan y Rafael Moga, que está a punto de llegar. Bueno, Juan, como viene siendo habitual y ya es de rigor, las primeras palabras de este programa siempre van dedicadas al club y, lógicamente, de las palabras del presidente de la peña, en este caso, en tu persona. Sí, pues bueno, nosotros hemos preparado una breve historia del Real Madrid, y en la que empieza, pues, en el año 1896, estudiantes del Instituto Libre de Enseñanza, que habían estado en las universidades de Oxford y Cambridge, crean en Madrid el fútbol esquí, que sería el antecesor del futuro Real Madrid, y jugaban sus partidos por los descampados de la Moncloa y vestían con camiseta roja y pantalón azul. El 6 de marzo de 1902 se reúnen en asamblea los socios, y el 22 de abril del club queda inscrito en el gobierno civil bajo la denominación Madrid Fútbol Club, siendo nombrado como presidente Juan Padrón, el cual sustituía a Julián Palacios, primer presidente del Madrid en la primitiva época del club. Ninguno de aquellos hombres que pusieron los cimientos de la sociedad Madrid Fútbol Club pudieron llegar a pensar que 100 años después sería reconocida por la FIFA como el mejor club del siglo XX. En el periodo 1903 al 1920, el Madrid vive estos años entre luces y sombras. En este periodo comienza el auténtico campeonato de España, en el que el rey Alfonso XIII donaría la copa que lleva su nombre. Durante estos años, el club jugaría sus partidos en el campo de O'Donnell. En la primera participación, el Madrid ganó al Español, pero en la final perdería contra el Athletic Club de Bilbao. De forma consecutiva se adjudicarían las copas del 1905 al 1908, por lo que el trofeo pasaba a ser propiedad del Madrid. En 1910 se encontraba viendo uno de estos partidos un chaval al que un señor se le acercó y le preguntó ¿qué hará jugar? Y ni corto ni perezoso el chico se puso a pegar patadas con aquellos jugadores. Este chaval no era otro que don Santiago Bernabéu. El 29 de junio de 1920, Pedro Parajes, presidente de la entidad, recibe una carta con el membrete de la mayordomía mayor de su majestad, que confirma que el Madrid Fútbol Club podría utilizar el título de Real. Por tal distinción, la sociedad madridista nombra a Alfonso XIII presidente de honor. Varios miembros de la directiva y el capitán del equipo, Santiago Bernabéu, son recibidos en el Palacio de Oriente. En el periodo 1921-1930, debido al incremento que se produjo tanto de socios como de simpatizantes, el campo de O'Donnell no reunía ya las condiciones necesarias para albergar a tanta masa social, por lo que la directiva y Santiago Bernabéu, como capitán del equipo, entablaron negociaciones con el Consejo de Administración de las Instalaciones Deportivas de la Ciudad Lineal, en las que se había construido un velódromo y un campo de fútbol. El estreno de este nuevo campo se produjo el 29 de abril del 23 ante la presencia de la Casa Real al completo, siendo el equipo invitado el Real Unión de Irún. El 17 de mayo de 1925, el Madrid inauguró su nuevo estadio, Chamartín, y que durante cuatro lustros enriqueció el brillante historial del club, siendo el equipo invitado en aquel entonces el Newcastle inglés. El 24 de noviembre de 1928 se crea la Liga Nacional de Fútbol, la cual estaría formada por 10 equipos. En ese periodo se encontraba el Madrid realizando la pretemporada cuando el entrenador José Barreondo presentó su dimisión y Santiago Bernabéu lo reemplaza como entrenador de manera interina. Tal era la confianza que los jugadores tenían en él que a finales de ese periodo el equipo iba a realizar una gira por tierra americana y ellos mismos lo eligieron para jefe de expedición, negándose a realizar el viaje si Santiago no iba. Tal fue el éxito que tuvo el Madrid en esa gira con Bernabéu al frente, que a su regreso fue nombrado miembro de la junta directiva que presidía el entonces Marqués de Bulardi. En el periodo 1931-1936, el Real Madrid conseguiría importantes triunfos. Tras el paréntesis de la Guerra Civil, Santiago Bernabéu regresó a Madrid y a su club, encontrándose con un panorama desolador. El estadio Chamartín estaba en ruina, no existía domicilio social ni equipo. El Madrid estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, el apoyo y tesón de cinco hombres lo impidieron. Estos hombres fueron el Marqués de Bulardi, Pedro Paraje, Adolfo Meléndez, Antonio Sánchez Peralba y Santiago Bernabéu. En el periodo 1937-1954, una vez formado el nuevo equipo, se entra en una espiral de malos resultados, en la que apenas si se logran títulos, llegando a tocar fondo en la temporada 42-43, en la que el equipo quedó un décimo, por lo que el presidente Santos Peralta deja la presidencia y le abre las puertas de la misma a Santiago Bernabéu. Aunque en las semifinales de Copa de ese mismo año se le endosó un sonrojante 11-1 al eterno rival, el Barcelona. El 15 de septiembre de 1943 toma posesión de la presidencia Santiago Bernabéu, cuyo cargo ya no abandonaría hasta su muerte. En su primera junta como presidente soltó: «Señores, necesitamos un campo mayor y vamos a construirlo». Algunos pensaron que se había vuelto loco, pero poco a poco, a medida que fueron viendo que la idea del presidente podía ser un acierto, se entusiasmaron y no le faltaron los colaboradores. Los terrenos estaban elegidos. 30 años después de que el presidente cogiera pico y pala para ayudar a construir la valla de los terrenos de Dones, volvía a realizar la misma operación de manera simbólica el 28 de octubre de 1944, esta vez para iniciar las obras del gran estadio. Y el 14 de diciembre de 1947, el nuevo Chamartín, ahora llamado Santiago Bernabéu, quedaba inaugurado oficialmente con el partido que enfrentó al equipo con los belenenses de Portugal. Aquella grandiosa locura estaba culminada. El Madrid cumple 50 años y organiza un triangular con los millonarios de Colombia y un equipo sueco. La atracción del millonario era un tal Alfredo Stefano. Tras la gira que realizó por España, el Madrid y el Barcelona quedaron prendados con el jugador. El Madrid compró los derechos del jugador al millonario y el Barça al River Plate, su club de origen. Ante semejante lío, la FIFA intervino, a causa de una norma por la que todos los jugadores sudamericanos que se habían ido a Colombia, incumpliendo su contrato, debían regresar a su club de origen. Solo autorizaría el traspaso si las partes implicadas llegaban a un acuerdo. La renuncia del Barça hizo posible que el Madrid fichara al mejor jugador de toda la historia. En el periodo 1955-1970, Alfredo no pudo elegir el mejor momento para ingresar a la fila del Real Madrid. La Copa de Europa estaba en proyecto y cuatro hombres la van a poner en acción. Reunidos en un hotel de París, se encuentran el francés Gabriel Anod, periodista del equipo, su compatriota Bedriñán, el búlgaro Gustav Seve y el español Santiago Bernabéu. Allí nace el más prestigioso torneo del fútbol europeo, la Copa de Europa, por lo que desde ahora en adelante el Real tiene dos frentes abiertos, uno en España, donde se le exige lo mejor, y otro en Europa, donde se lo impone el mismo. El Madrid asombrará al continente. El 8 de septiembre de 1955 da comienzo la aventura europea, consiguiendo el Real Madrid de forma consecutiva los primeros cinco títulos. La FIFA crea en el año 1960 la Copa de Europa Interclub, que luego se denominaría Intercontinental, y en la que enfrentarían los campeones de Europa contra los campeones de América. Esta primera edición la protagonizaron el Real Madrid y el Peñarol de Montevideo, quedando el Madrid como campeón a doble partido. Durante la década de los 60 aparecería una hornada de jóvenes jugadores a los cuales se les denominaría los Yeyé, y que venían a sustituir a la vieja guardia, entre ellos a Di Stéfano, que abandonó el club en 1964. Este equipo, compuesto por 11 españoles, conseguiría en 1966 el sexto título de la Copa de Europa, así como numerosos títulos de liga. Periodo de 1971 hasta nuestros días. El 2 de junio de 1978, a los 82 años de edad, falleció Santiago Bernabéu en Madrid, donde durante todo su mandato dejó en el club los valores que hoy en día reclamamos a los que se ponen esa camiseta: humildad, sacrificio por los colores, respeto por el contrario. En cuanto a títulos, nos dejó con 16 ligas, 6 Copas de Europa, 6 Copas de España, 1 Intercontinental, 2 Copas Latinas, 2 pequeñas Copas del Mundo y un sinfín de torneos. Eso en cuanto a fútbol. Y en baloncesto, el palmarés tampoco, también es más impresionante: 19 ligas, 6 Copas de Europa, 18 Copas de España, 3 Intercontinentales. Además de todo esto y los diferentes trofeos, hay que añadir los conseguidos por las diferentes secciones deportivas que por aquel entonces tenía el Real Madrid: atletismo, voleibol, tenis, gimnasia, boxeo. Luis de Carlos sería el encargado de la difícil tarea de sustituir a Bernabéu. Tras él llegaron Ramón Mendoza, Lorenzo Sanz, Florentino Pérez y Ramón Calderón. Juan, si te parece bien, hacemos un breve alto y, si me lo permitís, nos vamos a trasladar vía telefónica para hablar unos minutos con un invitado que ha sido, es y será imagen viva del Club Merengue, ya que puede presumir de tener a su espalda numerosos títulos, entre los que yo destacaría campeón de la Copa de Europa con el Real Madrid y campeón de Europa con la selección española. Señor Ignacio Zocco, muy buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, dar la bienvenida a esta tertulia de Radio Municipal de Bailén y poder presentarle a esta junta directiva de la Peña Madridista de Bailén, que está aquí con nosotros. Pues muy bien, encantado, además, siendo madridista, tiene una peña, una alegría estar con ellos, hablar con ellos y participar con ellos en lo que sea. Señor Zocco, usted formó parte de ese gran equipo formado por los Betancor, Gento, Velázquez, Amancio, compañía, un Madrid que se les denominó el Madrid Yeye. ¿Nos podría explicar usted el porqué de ese nombre? Bueno, pues en aquella época estaba los Beatles, uh-huh. Y siempre, pues oye, pues se llamó el Madrid Yeye porque una canción muy importante de los Beatles, entonces hubo unos compañeros nuestros que se pusieron esa especie de peluca de qué, peluca o lo que fuera, uh-huh. y al 5 o 6 hubo, hicieron esa fotografía y dijeron, pues mira, los Yeye. Y los Yeye nos quedamos, sí. En su época, señor Zocco, más concretamente cuando ganaron la Copa de Europa en el 66, sí. El conjunto madridista era íntegramente nacional, ya que estaba compuesto por 4 madrileños: 2 navarros, 1 gallego, 1 donostiarra, 1 valenciano, 1 cántabro y 1 ceutí. ¿Demuestra esto, señor Zocco, que el fútbol nacional siempre ha sido una buena cuna de futbolistas nacionales? Oye, lo demuestra el hecho de que ahí estábamos la primera vez que se gana una Copa de Europa con 11 españoles y nosotros encantados, felices, y bueno, espero que algún día se vuelva a repetir. Uh-huh. ¿Sigue usted teniendo relación con alguno de esos integrantes de ese Madrid Yeye? ¿Cómo que sí tengo? Es que los veo a muchos, muchos días. Sí, ¿no? ¿Eh? A Pachín, a... yo qué sé, a... Espérate, ahora te voy a decir. Los que tengo relación, pero casi, casi a diario. Sí, sí, sí. Ahora aquí está y mira, hoy, por ejemplo, le he mandado una bandera del Real Madrid, porque me la ha pedido, para una peña de Guipúzcoa. Uh-huh. Hoy, Araquistain, que fue el portero titular. Ayer hablé con Betancor, con Calpe, de Felipe Sánchez, la relación es normal y casi, casi semanal. Con Pirri, a cualquier hora. Serena, que está en Pamplona, también. Amancio, todos los días. Uh-huh. Bueno. Rosso, que en paz descanse, con eso no podemos. Velázquez, muchísimo, y Gento, todos los días. Tenemos relación, claro que tenemos relación, una relación enorme, fantástica, buenísima, y nos llevamos muy bien. Señor Zoco, ¿qué diferencia de este Madrid en el que había grandes jugadores, se podría comparar, por ejemplo, con esa famosa quinta del buitre, en algunos sentidos? Mira, en el fútbol, como en la vida, cambia todo. Y el fútbol ha cambiado como la vida misma. Oye, yo, por ejemplo, la época que más me ha gustado y más he disfrutado en el fútbol ha sido la quinta del buitre. Una quinta del buitre que desgraciadamente... La quinta del buitre ha sido la época que mejor se ha jugado al fútbol después de nuestra época, ¿eh? Pablo, la mejor. A mí los... Michel, Butragueño, Martín Vázquez, Hugo Sánchez, Gordillos, era una maravilla de equipo. Ibas al campo y decías, bueno, pues ganaremos por 3, por 4, por 5. Una maravilla. Señor Zoco, si me lo permite, le voy a ceder unos minutos el micrófono a los miembros de esta peña madridista bailenense que están aquí, vale, en nuestro estudio y que celebran en este año su 25 aniversario. Muy bien. Hola, muy buenas. De plata. Sí, buenas noches, Zoco. Buenas noches. Soy Juan Navío, el presidente de la peña, y darle las gracias por esta gran sorpresa y agradable que nos acaba de dar, por estar este rato con nosotros, y como lo acaba de decir Pedro, pues estamos celebrando el 25 aniversario. Sí. Y aprovecho desde los micrófonos la oportunidad que me dan pues para invitarle a los actos que tenemos en mente y para que nos visite la que es su casa aquí en Bailén también. Bueno, solo tienen que mandar la invitación al club y el club me lo dice a mí y yo no tengo ningún inconveniente en ir al 25 aniversario. Bueno, 25 ya es muy importante, o sea que no tengo ningún problema. Muchas gracias. Zoco, buenas noches. Soy Rafael Moga, socio fundador de esta peña hace 25 años. Sí. ¿Cree usted que se le está haciendo justicia a Raúl en aquello de la selección española? Bueno, mira, la justicia, no justicia, se la está haciendo Raúl. O sea que a Raúl, pero usted cómo puede preguntar si se le hace justicia. Si la justicia se la hace Raúl, Raúl se defiende por sí mismo. Es una institución, está batiendo todos los récords de todo. ¿Quién quiere que le haga justicia? Se la está haciendo él. La verdad que Raúl va a ser y será por siempre, bueno, pues el buque insignia del Real Madrid, con esa cualidad de humana y con ese bueno, con esa buena semblanza que siempre muestra tanto dentro del campo como fuera del mismo, ¿verdad, Zoco? Hombre, pero si no hay duda, si lo está demostrando, si Raúl empezó en el año 94, perdón, en el 96, me parece que es. Si a Raúl no hay que defenderlo, se defiende él solo con su historia, con sus partidos, con sus goles, con todo. No sé por qué la gente está tan, pues no sé, como diría yo, sensibilizada en el tema este. Oiga, Raúl no necesita ninguna defensa, es que parece que todo el mundo va a salir ahora a defender a Raúl. Raúl se ha defendido, se defiende y se defenderá él mismo. Raúl es Raúl y ahí está el historial y todo lo que tiene detrás. Señor no hay Zoco, que buscar ninguna gaita más. Señor Zoco, soy Diego de la Cruz, el vicepresidente de la peña. Sí. Yo quería preguntarle por qué no se potencia como antes hacía más la cantera del Madrid. ¿Cómo? La cantera del Madrid, ¿por qué no se potencia más metiendo jugadores dentro del primer equipo y que vuelvan a los tiempos como en la quinta del buitre. Yo qué sé, a mí me habéis cogido aquí de sopetón y yo desde luego estoy en el club, pero no me dedico a ni a la cantera ni a nada de esto. Yo creo que en el club hay gente muy, pero muchísimo y muy bien preparada. Oye, sí, para considerar que alguien que esté en la cantera o que salga de la cantera incorporarla al primer equipo. Pero ojo, oye, que no es fácil jugar en el Madrid, ya, lo entiendo. No creáis que, vamos, si empezamos a meter de la cantera 12 u 11, pues no sé. No, me parece muy bien que se vaya incorporando gente de la cantera, pero que no esté la gente obsesionada con que el equipo tiene que ser de la cantera. Sí, lo entiendo, sí. Ay, tiene que haber gente, y habrá, y lo seguirá viendo. Pero bueno, tampoco es para tomarlo en las condiciones que lo están haciendo ahora, Bueno, señor Zoco, muchísimas gracias por ser tan amable y estar con nosotros unos minutos en la radio municipal de Bailén en el día de hoy, hablando del Real Madrid, entre madridistas. Y bueno, sí me gustaría ya que para terminar pues le mandara un mensaje a esta peña que este año va a estar celebrando este 25 aniversario, ya para terminar. Bueno, estar en una emisión que se hable del Madrid y que haya gente de la peña madridista de Bailén, pues para mí es un honor, un orgullo y una satisfacción. Así que nada, un abrazo fuerte a todos, que tengan fe y moral en que el equipo va a seguir adelante y vamos a funcionar bien, y nada más. Que lo pasen bien, que disfruten, y nada, cuando vengan por aquí, pues encantados de verles, de recibirles y de estar un rato con ellos. Pues lo dicho, Zoco, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Vale. Un abrazo. Buenas noches. Adiós. Bueno, vamos a poner una locución que seguro que para todos marcará un antes y un después en el madridismo. ¡Raúl! ¡Pero que ya! ¡El balón que ha muerto! ¡Y el otro bichito es el gol! Bueno, os decía que esta locución que acabamos de escuchar, yo marcaba un antes y un después, ¿no? Quizás un antes porque la séptima era una Copa de Europa muy esperada en el madridismo, ya que hacía muchos años que no se conseguía. Y quizás un después porque ese fue el comienzo de unos años en los que el madridismo preveía que esto podía repetirse, teniendo en cuenta esa generación de futbolistas jóvenes y de renombre que formaban este equipo blanco. De hecho, sí lo fue. Y se consiguieron la octava y posteriormente la novena. Yo os pregunto a vosotros, ¿creéis que verdaderamente la Copa de Europa, la séptima, marcó un antes y un después? Está claro, después de 32 años esperando que se ganara la séptima, pues cuando se consiguió, y en el año que se consiguió, que el equipo pues no daba muchas garantías, pues la verdad que fue una, por lo menos para los madridistas, fue, pienso, una gran alegría. Rafa, ¿tú opinas lo mismo? Yo opino lo mismo, porque costó muchos años de añorar aquellas 6 Copas de Europa que tenía el Madrid, y no costó mucho trabajo conseguir la séptima. Luego yo creo que a partir de ahí, no sé si fue por la euforia, por la fe

Bueno, y otra llamada de teléfono. En esta ocasión vamos a llamar a casa de un madridista, de un madridista de, y de los buenos, ¿eh? Toda su familia son madridistas hasta la médula. Y en esta ocasión vamos a hablar con Juan Andrés. Juan Antonio Santa María. Sánchez. Y bueno, vamos a hablar con él en los próximos minutos, que creo que ya está a través de yo telefónico. Juan Antonio, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, esta llamada ha sido un poco improvisada. Pues sí. Porque tampoco sabía realmente a quién íbamos a llamar, lo hemos improvisado aquí ahora mismo con la junta. Sí. Directiva, y bueno, hemos pensado en un madridista. Y sí. Bueno, y ya, todos los que están aquí han coincidido en que en tu casa, bueno, se respira un ambiente madridista, bueno, pues de como se pueda respirar en el mismo Bernabéu, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que se respira ese ambiente, sí. De hecho, bueno, pues formas parte también de esta peña, ¿no? Sí, sí. Y siempre suele acudir a los numerosos viajes que esta peña madridista bailenense suele realizar. Pues sí, la verdad es que desde hace alrededor de 12 años o así que nos afiliamos a la peña. Uh-huh. La verdad es que yo el Madrid ha sido pues toda la vida. Lo que ocurre es que a raíz de que mi hija empezó a interesarse por el fútbol y sobre todo por el Madrid, pues me animó y la verdad es que he tenido un acompañante muy muy fiel para ir al Madrid, para participar en la peña, eso es que sí. La verdad es que se debe más a mi hija que a mí. Juan Antonio, te van a dedicar aquí, quieren comentarte unas palabras sí. Esta junta directiva sí. Hacia tu persona, bueno, pues por ese amor a estos colores como solo del Real Madrid. Sí. Sí, Juan Antonio, soy Diego de la Cruz. Hola, Diego, buenas. Nada, saludarte, agradecerte que te hayas puesto el teléfono para sí. Rellenar un poco este espacio que estamos haciendo hoy. Sí, y sí. Bueno, y simplemente pues agradecerte que sigas de socio con nosotros tanto tiempo. Sí. Pues también agradecer a tu hermano, que paz descanse, sí. Que también estuvo bastante tiempo con nosotros. Sí, y sabemos exactamente vuestra simpatía hacia el Madrid sí. y hacia esta peña que nosotros tenemos sí. Aquí tan bonita en Bailén. Sí, sí. Y nada pues, más. Pues no, pues yo, pues la verdad es que el agradecimiento es por parte mía y por parte de mi familia hacia vosotros, uh-huh. porque la verdad es que nosotros entramos en la peña ya hace ya 10 o 12 años, uh-huh. conocimos la peña y la verdad es que la hemos disfrutado y la seguimos disfrutando. En mi casa la peña, hablar de la peña en mi casa es una cosa muy como muy familiar. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? A la peña, estoy en la peña. O sea, es una cosa y luego agradecer muchísimo uh-huh. a la peña el comportamiento que ha tenido con nosotros, uh-huh. Ya te digo, mi hija fue la que a nosotros en principio nos animó, sí, sí, a, sí. Mi hija y mi sobrino como que nos animó a por ellos más que nada, para que ellos participaran de la peña, de los viajes del Madrid y la verdad es que hemos vivido un ambiente y seguimos viviendo un ambiente maravilloso sí. En la peña, o sea, luego hemos tenido la suerte de conocer una inauguración de una nueva peña y si Dios quiere vamos a tener la suerte de conocer un aniversario como el 25 aniversario de la peña y vamos, es una cosa para nosotros muy grande. Uh-huh. Muy agradecido a vosotros. A ti, Juan Antonio. Juan Antonio, ¿estás solo sí. En casa o están por ahí también tu hija? Pues la verdad es que mi hija suele estar, pero ha salido. Vale. Porque como también estamos de carnaval y tal, uh-huh. Pues están preparando allá disfraces, historias, porque participa mucho en todo este tema también. Bueno, así pues. Está de disfraces y eso. Pues nada, también esta familia también quiere mandarle ese agradecimiento por ese apoyo que también tiene a estos colores. Sí. Del Real Madrid, bueno, y quien la conoce sabe que la camiseta del Madrid siempre la lleva por bandera allá por donde va. Es verdad. Pues nada, Juan Antonio, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y a la peña madridista, muchísimo, muchísimo cariño y muchas gracias por acordarse de nosotros. Gracias, Juan Antonio. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a empezar ya hablar de los inicios de la peña, de su historia, de fundadora y demás. Y quién mejor, bueno, pues en este caso que uno de sus fundadores, como es Rafael Moa Camacho. Efectivamente, la peña se empezó a fraguar a partir del día 23 de abril del año 1984, donde la primera toma de contacto la hicimos Andrés Calzo y yo, una mediodía, tomando café. Le dije: Andrés, ¿quiere que hagamos una nueva peña madridista? Y me dijo: ¿y eso cómo, si ya hay una? Y digo: dos. Y a raíz de ahí nos buscamos a las personas que nos apoyaron: Manuel Martínez Talaya, Benito García Flores, Juan Manuel Arance Olivares y algunos más, ahora mismo porque estoy hablando de memoria. Y empezamos nuestras reuniones allí, precisamente en el desaparecido Navar de Bailén, y en el Bar San José, que todavía este restaurante existe en Bailén. Y en fin, ahí se empezaron a fraguar. Hubo una propuesta del nombre de la peña. Finalmente nos decidimos por la Peña Madridista Bailenense, y fue a partir ya del mes de junio cuando vinieron los estatutos legalizados, el Madrid nos inscribió como peña y ya empezamos ahí a funcionar esta Peña Madridista Bailenense. Han pasado muchos directivos, actualmente lo preside la peña, como todo el mundo sabe, Juan Navío, con Diego de la Cruz, Juan Rodríguez, etcétera, que por cierto lo está haciendo muy bien, y donde creíamos que íbamos a durar 3 días, fíjate que este año conmemoramos el 25 aniversario. Hay muchos socios que no lo iba a decir, porque tantas críticas recibimos en su momento sobre la creación de esta peña, pero a base de trabajo y de ilusión hemos alcanzado una cifra muy importante de socios, no sé si andará sobre los 160 o 170 socios, de los cuales ya hemos oído a Juan Antonio Sánchez hablar maravilla de la peña, y más sobre todo de la nueva sede, que es muy acogedora. En definitiva, de que se está cumpliendo un objetivo que nosotros, cuando nos reuníamos para que no nos viera la gente hace 25 años, pues quién no lo iba a decir. Ahora hemos llegado a alcanzar estas cotas tan importantes de miembros, de objetivos, de proyectos, de viajes, y somos una de las peñas más importantes de nuestra localidad. Sin lugar a duda, bueno, pues esta peña sirvió, al fundar esta segunda peña, sirvió para que ya el propio club, bueno, pues dijera que por un X número de habitantes solamente podría haber una peña. Y bueno, Bailén, podemos decir que en ese aspecto fue la última peña que el club dio de alta, habiendo ya una peña anteriormente en Bailén. Nos escapamos por poco, porque a raíz de ahí ya puso el club un número de peñas dependiendo de los habitantes, que hubiera estado bien, de que después de mover lo que movimos, de andar lo que hicimos, de que esa norma la hubiese tenido el Real Madrid, y después no hubiéramos tenido que renunciar a la creación de esta peña. Pero por suerte eso pasó una vez que fue legalizada esta entidad deportiva, y bueno, y nos metieron como un componente más de peña dentro del club de Che Martín. ¿Qué más información os traéis por ahí? ¿Tenéis preparada? Bueno, pues aquí, como por mencionar un poco a los presidentes, aunque ya Rafael Moga ha hecho un poco de mención a los presidentes que fundaron y los que actualmente están, pero por hacer una relación de presidentes que han pasado por la peña, como hemos mencionado anteriormente, el primer presidente de la peña fue Andrés Descalzo, al cual permaneció desde el 84 hasta 1986, y al que le siguieron los siguientes presidentes: Miguel Ángel Hernández Alcalá, desde julio del 86 hasta febrero del 91. Después fue Antonio Parra Expósito, desde febrero del 91 hasta febrero del 93. José Antonio Tiscan Marín, desde febrero del 93 hasta octubre del 93, ese tuvo menos tiempo. Rafael Moga Camacho, que de nuevo inició su andadura aquí en la peña de directivo, y estuvo desde octubre, o de presidente, desde octubre del 93 hasta enero del 98, donde ya la cogió nuestro actual presidente, Juan Navío Recena, que hasta el día que estamos está de presidente, y espero que por mucho tiempo más. ¿Para cuándo hay prevista otra elección, Juan? Porque esto, como lleváis, comentan un poco también el sistema que tenéis para que se presente una posible junta directiva candidata para hacerse con la presidencia de esta peña madridista bailenense. Bueno, pues las elecciones se llevan cada 4 años. Uh-huh. Ahora quedarían 3, porque el año pasado se hizo las nuevas votaciones, que volvimos a salir reelegidos. Y bueno, para poder optar a la presidencia o a la directiva de la peña, pues los requisitos que se piden, pues que sea mayor de edad, que sea madridista indudablemente, y socio de la peña. Y la candidatura que se presente, pues que sea con un mínimo de 4 personas y un máximo de 8. Uh-huh. Más cosas por ahí, anécdota de viajes. Que también, y que creo que por ahí hay una anécdota que le ocurrió a nuestro amigo Juan. Hay una anécdota que él no quiere. Juan, por cierto, hay que decirlo. Bueno, está también aquí, está presente, pero bueno, se ha traído la cámara de vídeo y está grabando el programa para luego poder allí emitirlo en la peña. Inmortalizándole de momento. Exactamente. Luego se sacará alguna pega que otra, Diego. Seguro. Ya me ha dicho la de la chaqueta. Bueno, pues comentando. Sí, hay una anécdota que tengo por aquí anotada. Bueno, una de ellas ocurrió, además estuve yo en ese viaje, fuimos a ver el Real Madrid y Barcelona, y hubo una amenaza de bomba en la que tuvimos que salir del estadio, que al final fue un falso aviso. Uh-huh. ¿Eh? Y cuando estábamos en la calle nos encontramos con Guti, y Guti fue el que nos informó de lo que había acontecido, de la falsa alarma de bomba. Y pues eso fue para nosotros un día amargo. ¿Eh? También un día fuimos a ver Real Betis, Real Madrid, y hubo un apagón de luz que tanto duró que al final tuvieron que suspender el encuentro, no tuvimos que volver. Y bueno, el partido iba 1-0 cuando volvimos a jugar a Sevilla, que el partido se aplazó. Uh-huh. Y se volvió a jugar, pues lo ganamos. Y una anécdota de eso, que lo que ha dicho el amigo Juan no quiere que se cuente. Que esa es la anécdota. Que esa es la anécdota, La anécdota de encima de todas. Que ahora él se ríe, pero en aquel momento lo pasó muy mal. Porque entonces antiguamente se pedían las entradas y había que ir a retirar las entradas allí a las taquillas del campo de fútbol. Sí. Y entonces, pues claro, llegó, nos bajamos del autobús, se fue hacia la taquilla, recogió todas las entradas y fue pues a camino de la gente del autobús, que estaban ya bajados, a repartírsela. Y en esos momentos, pues claro, había un policía por allí de paisano que lo vio con un fajo de entrada y lo detuvieron, lo metieron en la furgoneta. En el furgón policial. En el policial. Y lo tuvieron allí en el furgón policial metido. No le faltó la mascarilla, que no sé si lo haría. Juan, incorpórate a la tertulia, porque esto también tienes que comentarlo tú, ¿no? Eso también tienes que comentar cómo fueron esos momentos los que viste venir al policía de paisano. Pues esos momentos fueron que es que no es como lo ha dicho Diego, es parecido pero no es. Es que antes se iba por la mañana a por la entrada, entonces tuvimos que irnos a por la entrada y tuve yo allí todo el día hasta que llegó el autobús por la tarde para repartirle la entrada. Entonces por la tarde, cuando terminé de comer y eso, pues me podía dar una vuelta por el estadio. Entonces vi una reventa que le estaban vendiendo al partido, a un seguidor italiano, una por 20.000 duros. Entonces yo me puse allí a mirar. Claro, yo caí como pajarito. Llegó la policía y en igual de pillar, reventa me pilla a mí, me coge detrás y me lleva al furgón. Entonces allí yo, cuando me vi en el furgón, no hacía más que llorar. Y yo diciendo, o sea, que al final lloraste de verdad, ¿no? Vaya, pero bastante. Digo, pero mire usted cómo me van a estar denunciando. Tomo usted mi carnet, me pido usted informe al cuartel de la Guardia Civil de Bailé, a ver si yo soy un reventa ni nada, ya que estoy esperando a la peña que venga para repartirle la entrada. Nada. Llamaron al capitán y vino ya, claro, ya el hombre vio que yo allí lloraba más que un fenómeno. Entonces ya me esperaron allí un poco y me dijeron, y al final me dijeron, anda, vete ya. Y así fue. La verdad que bueno, ahora te reirás, Juan, ¿no? Cuando salen en este tipo de comentarios, algunas veces sí. Sí, ¿no? Luego también hubo otra, el primer partido que fuimos a Cádiz, que a dos socios que iban recién apuntados a la peña. Los pobres se venían para acá por la vía del tren, un chorro de piedra y todo, las dos banderas que la llevaba es los dos muchachos en la espalda, se las partieron en la espalda, pero a palos. ¿Sí? Cuando llegamos al autobús, las mujeres allí en los pasillos del autobús tiradas con miedo. Nos apedrearon en aquel viaje. En aquel viaje sí nos pasó mal. De la Carolina le rompieron a la peña, de la Carolina le rompieron el parabrisas y todo. Y ese día fue malamente. Luego hubo otras también, que tengo aquí al amigo Rafael, que se lo pasó malamente. Fue cuando estrenamos la grada alta del Bernabéu, que fue un partido Real Madrid-Barcelona. Por cierto, le cascamos 5 nada más, pero a 0. Y el Bernabéu le dio por decir que vote el Bernabéu. Si hubiera visto como aquello se movía, y Rafael diciéndome: tío, no te muevas más, que nos caemos de que aquí, que nos caemos, que yo me voy, y porque no le ayudamos a irse, si no se va. Pero de miedo. Juan, escucha un momentito esto. Ojo a Ladrus, que se va de Baquera. Atención a Maquel Ladrus, que quiere encarar, se quiere ir a la frontal. ¡Qué balón! Le mete al chaval. Raúl, balón para Zamorano. ¡Chuta Zamorano! ¡Gol! ¡Adelante, Manolo! Vaquero tiene la pelota, duda Vaquero, le roba la cartera a Ladru, aguanta Ladru, entra para gol del Madrid. Milla, que se las lleva todas. Ahí está jugando Luis Enrique para Martín Vázquez. Autopase de Martín Vázquez, va a centrar Martín Vázquez, quiere llegar Zamorano, chuta al palo, va a llegar Luis Enrique, tira gol. Y medio, marcó el Madrid, marcó Luis Enrique, Real Madrid 4, Barcelona 0. Zamorano tira la pelota, se la pide Mavisca, va para Mavisca, chuta Mavisca, gol, el vídeo. ¿Qué noche aquella, hijo? Mucha, y casi todas las he visto yo. Bueno, la mayoría, todas. ¿Qué noche aquella en la que, bueno, se vivió ese 5-0? También hay que decir que también el Barça vivió un 5-0 también reciente. Pero bueno, el año anterior. Que lo respete la peña del Barcelona, no, pero luego, es que no fue imposible rescatar ese 5-0 para... Luego también hemos visto hace poco uno que nos cascaron también. Y tuvimos que abandonar... Haciendo Parma. Y luego otra anécdota, también otra de la bomba, cuando la Real Madrid Real Sociedad, que también lo alojamos. Se alojamos y tuvimos que salir también por pie. La verdad que, bueno, cada partido es un mundo, ¿no? Y cada viaje, Juan, pues son muchas... Yo recuerdo uno de los viajes que hice contigo, que siempre lo comento con mi cuñado, que, por cierto, íbamos en el último asiento del autobús porque nos apuntamos tarde, mira, y fue salir de aquí de Bailén, y yo recuerdo que estuvimos escuchando el himno del Madrid, por lo menos una hora de viaje hasta que se llegó a Madrid. Y más si van algunos para que sepan que van con la peña del Madrid. Claro. Nos han montado en el autobús de otro equipo. Es normal. Aunque nosotros respetamos a todos y nos llevamos bien con todos. Hay buena unión entre todas las peñas de Bailén. Sí, por lo menos nosotros las tenemos. No hay ningún problema con ninguno, ni que viaje, ni de nada. Con nosotros no hay problema ninguno. Uh-huh. Rafael, tú que también has vivido muchos partidos de fútbol de los del Madrid-Barça en el Bernabéu, ya que no sea Madrid-Barça, ¿qué partido, Rafael, a ti más te ha caracterizado de los partidos que has vivido en el Bernabéu? Bueno, yo he vivido bastantes partidos ante el Atleti de Bilbao, el Atlético de Madrid, pero el que también uno que guardo grato recuerdo fue el que creo que fue el debut de Raúl en el Bernabéu con el Atlético de Madrid, que ganó el Madrid 4-2 y metió con Raúl el tercero. Exactamente, sobre todo pues bueno, guardo especial recuerdo de este partido por el debut de Raúl en el Bernabéu. Uh-huh. Más que por el resultado, fue un partido muy entrañable y muy bonito. Y bueno, y como tanto la prensa nacional, la prensa deportiva nacional, hablaron tanto durante toda la semana del debut de Raúl en Zaragoza, pues estábamos todos expectantes por ver este partido en el Santiago Bernabéu, que por suerte ganó el Madrid por 4-2. Juan, para ti un partido que te motivara en cierta medida. A mí el partido que más, hasta la presente, que más me ha gustado, independientemente del 5-0, porque al eterno rival meterle 5 no se ve todos los años. Uh-huh. Recuerdo un partido, 13 o 14 años tendría yo, una semifinal de Copa de la UEFA con el Inter de Milán, que había que remontar un 3-1, un 3-0. Uh-huh. Y al final se llegó a la prórroga y se remontó, ¿no? Bueno, si me lo permitís, aparte del señor Zoco que hemos tenido anteriormente, tenemos en el día de hoy a otro futbolista del Real Madrid, posiblemente uno de los mejores guardametas con el que madridismo ha podido disfrutar. Puso de moda a la famosa palomita y nadie mejor que él la supo hacer dentro de un campo de juego. Además, ha sido el espejo en el que muchos niños, hoy hombres, han querido parecerse. Amigo Paco Bullo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Municipal de Bailén, ya que a pesar de la hora que hay todo, te hemos pillado algo ocupado porque sabíamos que estaba en una reunión y bueno, has tenido la amabilidad de atendernos. Sí me gustaría preguntarte, Paco, en la actualidad, aparte de formar parte de ese equipo de veteranos, ¿qué otro cargo ocupas en el club? No, en el club no estoy, ¿no? Yo me dedico... Uh-huh. A juegos veteranos y yo me dedico en el lado profesional ahora pues a la instalación de campos de hierba artificial, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues en eso es lo que me ocupa, comento partidos, ¿no?, de la Liga Italiana y de la Liga Española con una cadena árabe Al Jazeera, con Teledeporte también, y bueno, es lo que estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Paco, cuando tú jugabas se notaba ese furor de las peñas, ¿no? Porque las peñas, lógicamente, como la que hoy nos visita aquí, la peña madridista bailenense, que está celebrando su 25 aniversario, bueno, pues las peñas también juegan un papel fundamental en lo que es el desarrollo de un partido de fútbol, ¿no? Sí, bueno, las peñas como tal desarrollan una buena labor, ¿no?, en cuanto a su labor social de apoyar a los equipos, en este caso al Real Madrid, y claro, pues no creo que duda de cuando van al fútbol, pues son los primeros que animan, los primeros que apoyan al equipo, y eso es de agradecer, ¿no? De paso, bueno, felicito también a la peña Bailén por su aniversario y que nada, que sigan con la misma ilusión y que puedan cantar y disfrutar de muchos títulos del Real Madrid, ¿no? Que sería una señal muy buena para todos. Uh-huh. Paco, si me lo permite, me gustaría también que te dedicaran unas palabras a esta junta directiva que está aquí, de esta peña madridista. Sí, Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Juan Navío, el presidente de la peña madridista, y darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros y comentarte de que yo, cuando empezaba a ver el fútbol y a entender un poco del fútbol, era cuando tú estabas de portero con la Quinta del Buitre, y tengo un primo de allí de Madrid que se aficionó a la portería, como se suele decir, gracias a ti, y llegó a hacer las pruebas en el Madrid. No tuvo la suerte de entrar, pero fuiste el espejo de este primo mío para jugar al fútbol. Bueno, pues la verdad que gracias, nombre, y para mí es un orgullo, ¿no?, que poder, bueno, en un momento ser el espejo, ser un referente para la juventud, y bueno, pues la verdad que uno, ¿no?, trataba de dar lo mejor de sí para defender los colores de nuestro equipo Real Madrid, y la verdad que bueno, que he disfrutado mucho en mi etapa como jugador, luego como entrenador, y ahora, bueno, pues sigo disfrutando, ¿no?, con el juego de nuestro equipo. Cuando también nos reunimos los veteranos y vamos por estos campos de España, pues jugando estos partidos que no, ahora en fútbol indoor, luego incluso en fútbol 11, bueno, pues la verdad que es un honor, ¿no?, y un placer. Matando el gusanillo, ¿no? Claro. Paco, aquí en Bailén en breve se va a implantar el césped artificial. Ya tenemos constancia de que una asociación de aquí, bueno, un miembro de esa asociación está moviendo hilos y pidiendo información para, bueno, de hecho ya tiene esa información para poder traer al Madrid de veteranos. Ya hace algunos años lo consiguió traer, bueno, pues a un equipo en el que encabezaba Adolfo Aldana para hacer un partido de fútbol sala benéfico. Sí. Vinieron Adolfo Aldana, Losada, Llorente, Nando, Jaro. Bueno, en esta ocasión, si se llegara a formalizar, cuando ya esté el campo de césped artificial implantado, bueno, si viniera ese equipo de Madrid de veteranos, podríamos tener la suerte de verte por aquí, ¿no? Sí, hombre, si mis ocupaciones profesionales, ¿no?, porque yo me tengo que limitar, ¿no?, pues si no tengo partido, eso que comentar, pero bueno, es un jugador, imagino que será más asequible que yo pueda estar, y claro que estaré encantado, ¿no?, porque Bailén, ¿no?, es una tierra que me encanta. Creo que son gente excepcionales, que y a Adolfo Aldana, ¿no?, que tiene amigos por ahí, me habló de la ciudad, me habló de su gente. Si yo personalmente, bueno, si puedo, claro que estaré jugando con los veteranos. Paco, buenas noches, soy Rafael Moga, socio número uno y fundador de La Peña. Sí. ¿Nos veremos este año en las Cibeles? Hombre, a mí me gustaría, ¿no?, estar por lo menos en la final de la Champions, que sería importante que nos viéramos, pero bueno, si no puede ser, por lo menos que hagamos un gran papel, que pasemos la siguiente eliminatoria, que lleguemos lejos, y luego que en la Liga, que sigamos dando guerra, que estemos arriba, y no nos olvidemos, ¿no?, tampoco, que para el año que viene la final será en el Bernabéu y tenemos que estar en muy buena disposición, ¿no? Uh-huh. Sí, Paco, buenas noches. Soy Diego de la Cruz, vicepresidente de esta peña. Sí, Diego. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta un poco indiscreta, quizás. Siguiendo un portero, ¿qué le parece Casillas? ¿Cree que es el mejor portero del mundo? Sí, bueno, Casillas lo ha demostrado, ¿no? Está jugando a un gran nivel en el Real Madrid, ha sido campeón de Europa con la selección española, y hoy por hoy yo creo que sí, ¿no? Creo que es el mejor portero del mundo, aunque seguramente si le preguntamos a los italianos, como es natural, dirán que tienen el su portero. No, su portero, pero bueno, yo creo que Casillas lo ha demostrado en el enfrentamiento directo con Buzón, que está a la altura, ¿no? Y por tanto, yo en ese momento yo creo que sí, que es el número uno. Ah, muy bien. Y una cosa que quería pedirle, esto ya como a nivel particular para La Peña, ya debido a que vamos a celebrar este año el 25 aniversario, como le han dicho, ¿le importaría enviar una camiseta suya para tenerla aquí de recuerdo en La Peña y tener nuestro propio pequeño museo de cosas que tenemos? Sí, bueno, trataré, ¿no? Porque la verdad que últimamente no ando bien de camisetas, pero bueno, como tendremos tiempo, pues alguna de estas de los veteranos de fútbol indoor, pues no os preocupéis que sí, que os la enviaré con todo muy gustosamente. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, Paco, hemos estado reviviendo el 5-0 aquí famoso del Bernabéu. Sí. Esa noche mágica en la que Zamorano hizo un hat-trick. Posiblemente, Paco, bueno, ha vivido muchos partidos importantes, pero posiblemente ese a nivel particular, ya que viviste también el otro 5-0 en contra, fuera uno de tus mejores noches. Sí, hombre, para mí y para todo el madridismo, ¿no?, fue una noche muy especial, porque 5-0 fue una devolución, ¿no?, de un resultado que habíamos sufrido anteriormente, y bueno, yo creo que fue, digamos, una noche mágica para el madridismo. Uh-huh. Bueno, Paco, pues ya no te entretenemos más, no queremos abusar de tu confianza y sabemos que está un poco ocupado, pero sí me gustaría que ya para terminar, bueno, pues mandara un mensaje a esta peña, a las peñas que nos puedan oír a través de la onda y lógicamente a todos los madridistas que hay en Bailén, que te puedo asegurar que son muchos. Bueno, pues nada, darle las gracias, ¿no?, a la peña de Bailén, que una vez más ha demostrado, bueno, su madridismo. Es una peña que cuando puede acude, ¿no?, a Bernabéu a apoyar a nuestro equipo, a nuestros jugadores. No, las peñas, su labor social no es solo que acuda, ¿no?, que y que apoye en el estadio, sino que también su labor social es la construcción de una peña donde la gente del Madrid, los aficionados de Madrid, puedan pues vivir, ¿no?, pues saborear, ¿no?, lo que es un partido por televisión, lo que es la reunión de unos amigos. Y yo imagino, ¿no?, que no solo serán bienvenidos a su peña la gente que sea de Real Madrid, sino que la ideología deportiva de otras personas no tiene que influenciar en la amistad. Y yo creo que en ese aspecto creo que hacen, repito, una labor muy importante. Y nada, desde aquí felicitarlos una vez más, darles la enhorabuena, que sigan con ese entusiasmo, con esa ilusión y nada, y gracias, ¿no?, por hacerme parte de su ilusión por lo menos unos minutos. Pues muchísimas gracias a ti, Paco Bullo, por estar esta noche en Radio Municipal de Bailén. Un abrazo, amigo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Anelka, dentro del área Anelka, quiere ponerla abajo, atrás, centro Michel, el Molo remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Carlos, el que vuelva a servir al punto de penalti, Yuki del que toca, McManaman el que llega, chuta McManaman, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Desde ahora en Bailén, encuentra la experiencia de Pinturas Sanabria, antes Pinturas Lima. Con más de 25 años en el mercado, en la fabricación de pinturas plásticas, al agua, pastas y cal. Ahora en Bailén, en el polígono El Cruce, calle Cañada Isabel, parcela 49, teléfono 953-67-2143. Y en La Carolina, avenida de las Huertas 23, teléfono 953-68-1681. Pintura Sanabria es distribuidor de las marcas Isabel, Valentine y Titan Lux, disponiendo de una gama de más de 10.000 colores a la carta para decorar su hogar. Entre nuestras novedades, trabajamos con casas de alta decoración en papeles pintados, efectos decorativos y murales de hasta 4 metros. Visítenos, Pintura Sanabria, en Bailén, Polígono El Cruce, calle Cañada Isabel, parcela 49, teléfono 953-67-2143. Y en La Carolina, avenida de las Huertas 23, teléfono 953-68-1681. Servimos a domicilio todos sus pedidos, como siempre con nuestra experiencia, más de 25 años prestando servicios de calidad en productos de innovación para la decoración del hogar. La noticia cada día en tres dimensiones, a las 9 de la mañana, a las 13:15 horas y a las 19 horas, en Radio Municipal de Bailén, con Marta Fernández. Si quieres estar informado, conéctate con lo más actual, con la Radio Municipal de Bailén, pensada para los bailenenses. rápidamente, porque vamos un pelín justo de tiempo. Hablamos de socios y de las condecoraciones que se han hecho en esta peña madridista bailenense. Sí, pues mire, los socios que actualmente componen la peña son 166 socios, siendo en la actualidad el número uno Rafael Moga Camacho, el más joven Elena Moga Torrul y el de mayor edad Francisco Herrera Jona. Los requisitos para ser socio, como ya no sé si lo diría antes el presidente, pues lo único que se pide a la hora de ser socio de la peña es indudablemente ser madridista, pagar una cuota de inscripción de 60 euros y una cuota mensual de 5 euros. Y las condecoraciones que se han impuesto o se han llevado a cabo durante el transcurso de la historia de esta peña, pues bueno, pues tenemos por su trabajo desinteresado en pos de la creación y funcionamiento de nuestra peña, se han realizado varias distinciones, como la de presidente de honor a Miguel Ángel Hernández Alcalá y la entrega de la insignia de oro estando el de presidente y con motivo del décimo aniversario a Rafael Moga. También se ha hecho entrega de la insignia de plata al periodista Antonio Oliver y a Gregorio Manzano. Otros reconocimientos fueron para los socios Antonio López Nevado, Juan Rodríguez Rosillo, Manuel Navío Valdivia, Miguel Aguilar Álvarez, Juan Manuel Arance Olivares, Andrés Escalzo Soriano y Manuel Martínez Talaya. ¿Alguna cosa más, Diego, por tu parte? Pues no, por mi parte. ¿Referente a los socios? Referente a los socios, bueno, unos reconocimientos, pero esto no a los socios, sino a personas que, ¿sí?, que han pasado por esta peña. En estos 25 años han pasado algunas personalidades del Madrid por nuestra peña. Por ejemplo, con motivo de nuestra celebración del décimo aniversario, pasó el director general de Real Madrid en la época de Ramón Mendoza, Chendo Arias, al que se le hizo entrega del escudo de oro de la peña. También nos visitó en nuestra sede de La Martina para dar una conferencia el entrenador del Castilla, Juanjo, el cual consiguió que este equipo se enfrentase en la final de la Copa del Rey a su primer equipo, es decir, al Real Madrid, siendo este un hecho inédito en la historia del fútbol mundial y un día de fiesta para el madridismo. También pasaron por la sede de la calle La Cruz el equipo cadete de baloncesto, así como el equipo juvenil de fútbol. En cuanto a reconocimientos especiales, se encuentran don Manuel Gómez Bur, el general Serrano Rioja y Gregorio Manzano, a los cuales se le hizo de entrega de la insignia de la peña. Juan, ¿viajes que tengáis pensado para este año? Porque creo que el del Liverpool al final, a última hora, se ha caído, ¿no? El del Liverpool, efectivamente, al final habrá sido tanta la demanda de peña y seguidoras que hayan querido ir al Bernabéu, que teníamos el autobús completo y tan solo nos han enviado 16 entradas, con lo cual el viaje se ha suspendido. Y aparte, 16 entradas y caras, ¿verdad? Y caras, porque son en el tercer anfiteatro y a 90 euros cada entrada. En Madrid este viaje costaba un dinero. En Madrid yo no sé si es Liverpool o ha sido la bicoca o lo que han pensado, pero se han subido un poquito en los precios de la entrada. Y aparte de este partido, el más inminente, pues bueno, pues para el 22 de marzo tenemos proyectado ir también a ver el Real Madrid-Almería. Vaya a ver hermanito, ¿no? Efectivamente. Hugo Sánchez. Bueno, aparte de, cuando habéis comentado, Diego, de las visitas que habéis tenido por la peña, también vino ese equipo juvenil del Real Madrid, el cual, bueno, pues en agradecimiento a ese buen trato que le disteis, desde el propio club os mandaron una carta, bueno, pues que la tenéis colgada en uno de vuestros mejores sitios de la peña, ¿no? Efectivamente, nos visitaron con motivo del primer trofeo que realizó el ayuntamiento aquí en Bailén, y nuestra sorpresa fue que a los días nos envió el Real Madrid una carta, que te paso a leerla si quieres, en agradecimiento. Al regreso del equipo juvenil C de su localidad, donde participó en el primer trofeo juvenil de Bailén celebrado en la misma, el delegado nos informa de la buena disposición mostrada por ustedes para atender todas las peticiones de nuestra expedición, por lo que deseamos agradecerle muy cordialmente la atención dispensada, así como el apoyo recibido durante toda la estancia, rogándole lo haga extensiva a todos los socios que componen esa querida peña. Y esta es la carta que, bueno, a nosotros pues nos dio un motivo de orgullo y la tenemos puesta, como tú dices, pues allí en la peña. Cuando suena esto en el Bernabéu, ¿qué es lo que pasa, amigo? ¿Qué es lo que pasa cuando suena esto en el Bernabéu, Diego? Pues se siente un orgullo muy grande cuando se sienten estas palabras. ser madridista, pues pertenecer a este club tan grande, y bueno, me siento muy orgulloso. Rafa, Juanito reflejaba el madridismo. ¿Crees que alguien puede querer Madrid tanto como lo quería? Genio y figura. Era único. Sentía los colores, sentía el escudo y sentía todo lo relacionado con el Madrid. Se merece ese recuerdo que hace en el Bernabéu, en el minuto 7, en cada partido. Pues lo mismo que están diciendo, es que sintiéndolo aquí nada más se te pone ya la piel de gallina, que 80 o 90 mil personas, todas al unísono en ese minuto 7, como dice Rafael, que empiecen con esa canción. Bueno, pues ya prácticamente para terminar, no sé si queréis añadir algo más que tengáis por ahí, que se nos haya quedado en el tintero. Lógicamente, bueno, pues como todas las peñas, habéis venido muy bien documentados. Lo que pasa que, bueno, siempre la improvisación va en contra nuestra y el tiempo, bueno, pues corre demasiado, ¿no? Cuando estamos aquí tan a gusto. Pero si creéis que tenéis algo que comentar, podéis hacerlo antes de terminar. Bueno, pues comentar, como ya hemos dicho antes, de que estamos en el 25 aniversario de la peña y que para conmemorarlo ahora mismo tenemos pensado una serie de actos. Uno de ellos es realizar una revista conmemorativa del 25 aniversario donde se recoja toda nuestra historia, fotografías, artículos de personas que van a colaborar con nosotros. Y bueno, también tenemos ahora mismo confirmado para el día 17 de abril la visita del periodista deportivo del diario AS, Tomás Roncero, que vendrá a darnos una charla y una conferencia. Tenemos pensado, que eso ya no depende tanto de nosotros y sí del Real Madrid, pues para la Semana Santa, si hay, puede ser posible, hacer un viaje a Madrid para ver la ciudad deportiva de Valdebebas y realizar el tour del Bernabéu, pero esto a nivel de niño, para que los niños de la gente madridista y el que quiera conocerlo, no hace falta que sea madridista, pues pueda disfrutar y ver todas aquellas instalaciones. Y eso es ahora mismo lo que tenemos pensado. Probablemente el año es muy largo y conforme vayan surgiendo temas, pues irán estudiando. También tenemos pensado, estamos hablando de hacer un concurso de redacción con los niños de del Centro Niños Válidos Psíquicos. Y conforme vayan surgiendo, ya digo, pues ya iremos informando. ¿Alguna visita tenéis pensada del club que ya hayáis puesto en contacto con ellos, que confirmen que van a venir? De momento no nos han confirmado nada, estamos haciendo las gestiones. Es difícil contactar con el club, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Yo te puedo dar fe de ello, muy difícil. Que para conseguir hablar con Amancio y con Zoco y con Paco Bullo, bueno, pues nos ha costado más que sudor y lágrimas. Incluso teníamos, aunque parezca mentira, hemos estado contactando con mediación para hablar con Iker Casillas, os lo digo uh-huh. ya porque también pasó con la peña anterior y fue imposible, pero bueno, hemos estado hablando con su agente, nos daba seguridad de que iba a estar con nosotros, pero bueno, esta gente siempre a última hora tienen mil cosas y bueno, entonces, para que lo supierais que también hemos estado haciendo esa gestión para que Iker Casillas estuviera ahí con nosotros. Hemos tenido esa buena idea de que estuviera o bien cuando vino la primera peña de Madrid o bien con vosotros. No ha podido ser en ninguna de las dos. Pues nada, bueno, solamente queda eso dicho ahí para que por lo menos se sepa que de aquí hemos estado apostando fuerte y alto, como cuando se intentó contactar con Joan Laporta. De hecho, hablamos con él, pero iba embarcado para la India, entonces es imposible. Bueno, pues yo creo que esto ya está visto para sentencia. ¿Qué ha parecido el programa, Rafa? Siempre lo que te recojo en la columna de Bailén al Día, en el número. Quería dejarlo para el final y quería agradecerte esa atención que has tenido. Bueno, pues a dedicarme a esa columna que tú siempre dedicas a gente del pueblo, que verdaderamente, bueno, pues ha hecho algo que merezca la pena. Yo pienso que, bueno, que este homenaje que me da a través de Bailén al Día, bueno, pues quizá la cabeza visible sea yo, pero es un trabajo que hacemos desde Gemma Neff, Marta Fernández, que me echa no una mano, sino me echa las dos en producción, y bueno, y luego lógicamente es la colaboración de todas las peñas, que sin ellas esto no podría salir adelante. Y quería también aprovechar, agradecerte, bueno, pues esa atención que has tenido hacia mi persona. Te lo mereces, Pedro, y por eso te he dedicado esa columna a ti por el triunfo que has conseguido en el programa que estamos, que estás dirigiendo, que es nuestra España, y por ese motivo, porque sé que como has conseguido muchos triunfos desde que comenzaste con este programa, por eso he querido rendirte ese merecido homenaje en las columnas de Bailén al Día. Te felicito y de aquí un fuerte abrazo, como me despido de las columnas. Muchas gracias, Rafael, por esas palabras. Diego, algunas palabras ya para terminar. Nada, Pedro, agradecerte que nos haya invitado a este programa, que nos parece muy importante para difundir la labor de las peñas, y agradecer a Radio Municipal de Bailén que te tenga aquí en estas instalaciones. Y bueno, nada, decir a todo el pueblo de Bailén, a todos los que quieren apuntarse, que aquí estamos para lo que quieran. Pero sí. Pues lo mismo, darte principalmente la enhorabuena por el programa que estáis consiguiendo con las peñas, la oportunidad que nos estáis dando a las 6 que estamos en la localidad, pues de darnos a conocer, y darte las gracias pues por el trato que nos habéis dispensado. ¿Le han parecido las intervenciones del señor Zoco y de Paco Bullo? Hombre, eso ha sido una sorpresa tremenda. Yo no me la esperaba, ¿eh? No, coste que aquí nadie sabe cuando viene con quién va a hablar, ¿eh? Que nadie sabe cuándo viene aquí y con quién va a hablar. Pero bueno, es un aliciente más que se le da a este programa, ¿no? Ha sido una muy grata sorpresa. Sí, sí. Bueno, pues esto ya ha sido todo en el día de hoy. Agradecer una semana más a bailendigital.com, porque este programa se podrá escuchar a partir de mañana viernes por la tarde, al igual que se podrán ver las fotos que se han recogido en la tarde-noche de hoy. Agradecer, como no, a esta peña madridista bailenense que nos visita. Y también, bueno, pues agradecer a Marta Fernández, que estuvo en producción, Gema Neff, que estuvo en el control, y ante el micrófono, un servidor, Pedro Soria. Recuerden que este programa se repite el sábado a las 5 de la tarde, y como le he dicho anteriormente, a partir de mañana viernes por la tarde estará en bailendigital.com. La próxima semana nos visita una peña de un club con mucho arte, que tiene a una de las abuelas más significativas del fútbol nacional. Sin lugar a duda, pasaremos también un rato muy entrañable. Si quieren saber quién es, dentro de 7 días es la cita aquí en Radio Municipal de Bailén, en el 99.3 de la FM. Nos despedimos con un fuerte a la Madrid. ¡A la Madrid! Y les vamos a dejar ya para terminar con ese gol, bueno, pues quizá el mejor gol de la Copa de Europa, según lo recogían los mandatarios de la UEFA, con ese gol de Zidane. Que conseguía para hacerse con la Copa de Europa, y también con el mejor himno del Real Madrid, bajo mi punto de vista, que se ha hecho hasta el momento. Es ese himno de Plácido Domingo. Hasta entonces, que pasen una feliz noche, y dentro de 7 días la cita es aquí en Radio Municipal de Bailén. Roberto Carlos va a buscar el apoyo de Solari. Solari que tiene la pelota. Vamos, Roberto. Vamos, Roberto. La va a poner Roberto. La pone Roberto. Y está Zinedine. Zinedine en gatilla. ¡Chuta! ¡Gol! En el 45, gol de Zinedine Zidane, Real Madrid 2, Leverkusen 1. Donde crecí, para Madrid.